Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Acá estamos de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria. 25 grados, dos décimas. Y lo dicho. Llegaron las visitas. Exactamente. Llegó nuestro invitado, candidato a diputado nacional por el Frente Somos Mendoza, Omar Félix. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, porque no hace tantísimo calor como ayer. Y está lindo. Bueno, terminando la campaña, los últimos tres días. Sí, en la última semana. Y bueno, lógicamente con acciones que son justamente de la última semana, ¿no? Que es la preparación de la logística, de los fiscales, el sistema de control para el escrutinio, todas estas cosas que son del folclore de la última semana de una campaña política, ¿no? Y bueno, y lógicamente recorriendo algunos lugares que nos han quedado en este tiempo de campaña, donde la verdad que 30 días es muy poco para una provincia tan extensa como la que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, en esta unidad que se arma, ¿no? En el Frente Somos Mendoza, ¿las propuestas que tenían en un inicio en relación a las PASO cambiaron o pudieron confluir? No. Se han agregado cosas, pero en general, los tres sectores que competimos en la primaria hablábamos de lo mismo. Respecto de los temas que tienen que ver con esta coyuntura política. Prácticamente se les ha dado forma en una propuesta de 15 puntos, pero son los mismos temas, no hay mucha diferencia. Algunos temas son muy simbólicos y tienen que ver con la coyuntura, qué sé yo, la posición respecto a una nueva o una reforma laboral, por ejemplo, donde los tres sectores coincidíamos y coincidimos en que no admitimos una reforma laboral al estilo Brasil, o como se quiere imponer en distintos lugares, que tenga que ver con, de alguna manera, flexibilizar o limitar o incluso sacar derechos que han sido logros de trabajadores después de muchas décadas, ¿no? La verdad que cuando uno piensa, yo lo decía ayer en los actos del 17 de octubre, que ya ha entrado el siglo XXI, sigamos debatiendo estos temas que se debatían a mediados del siglo pasado, es lamentable. Esto no se debate en los países desarrollados. Y cuando uno ve la reforma brasilera con sistemas de paritarias hasta unipersonales o por sectores, debilitando la capacidad gremial, o cuando ve inclusive llegar a 12 horas de trabajo o los derechos laborales de las embarazadas prácticamente reducidos a nada, estamos convencidos, no vamos a apoyar ninguna reforma laboral que sea de ese tipo. Es más, creemos que la rentabilidad de la actividad económica no puede buscarse de las flexibilizaciones laborales, debe buscarse de la mayor actividad económica y de la capacidad adquisitiva de la gente, que es lo que se ha perdido en Argentina, ¿no? Acá en este tema que se viene, que esperemos que entre en el Congreso y se discuta en el Congreso, por lo menos que no pase por un DNU, pero hay un debate que usted decía, bueno, estamos discutiendo como hace 50, 100 años atrás, y hay una cuestión que no se pone en la escena cada vez que hay crisis, que es la tasa de rentabilidad que tienen las grandes empresas. La ley de entidades financieras, que todavía rige a los bancos, la tasa de ganancia que tienen las grandes cadenas de supermercados, que entraron al país, los autorizó Alfonsín, me acuerdo, porque le decían, bueno, nuestra tasa de ganancia es muy bajita y se basa en que movemos mucho. Y ahora están facturando con el 1000% de arriba. Bueno, es que cuando uno lo analiza por sector, es real. Necesitamos avanzar en una ley de entidades financieras. Todavía estamos con la ley de entidades financieras de Martínez de Oz. Uh-huh. Digamos que la renta financiera no pague impuesto, no tribute, y que hoy va más allá de la política financiera bancaria. Lo vemos con los LEVAC. Los LEVAC rentabilizan el 25% de interés sin pagar impuestos, sin generar puestos de trabajo. Entonces, ¿qué actividad económica productiva puede competir con eso? Ninguna. Y acá es donde viene la discusión. En realidad, el tema de la rentabilidad en Argentina es un tema que tiene que ser analizado también estudiando las regiones. Una cosa es la rentabilidad en la pampa húmeda de la actividad vinculada a la producción de granos, donde la discusión es cómo ganar más, pero es un sector que nunca pierde. Y cuando vamos a nuestras economías regionales, nuestros productores en la Mendoza profunda, y vemos, cuando tenemos vemos un productor de 15 o 20 hectáreas de viña o de frutales que apenas subsiste, y aquí ya no se trata de la rentabilidad para tener tecnología de punta como tienen en la Pampa Húmeda, donde uno ve equipamiento para la siembra, incluso con tecnología satelital para la siembra y para después tanto lo que es la fertilización como la cosecha. Acá, en algunos sectores de nuestra economía regional, estamos en una economía de subsistencia. Nuestro poblador de la Mendoza profunda, de nuestros campos, sacando las grandes empresas vitivinícolas, los grandes paños vitivinícolas, que es otra cosa, que es otra discusión también, porque hay que ver dónde queda esa ganancia. Cuando uno analiza los grandes paños viñateros de Mendoza, los más importantes no están en manos de mendocinos, ni siquiera de argentinos, la gran mayoría, con lo cual sí generan puestos de trabajo, pero de baja rentabilidad. Entonces, esto tiene que ver con el análisis de qué ocurre con los resultados económicos en nuestro país y en las economías regionales. Es muy dispar lo que ocurre, y la verdad es que si no comprendemos que la rentabilidad y el crecimiento de un país no puede venir de los sectores financieros, tiene que venir del desarrollo tecnológico, del desarrollo productivo, y no se da en el asfalto esto. Claro. Y acá entraría también una cuestión, que es cómo juega el Congreso de la Nación en todo esto, porque registramos discusiones como, por ejemplo, la famosa 125, por nombrar algún debate económico, los intentos de reformar la ley de entidades financieras, los cuestionamientos a las altas tasas de ganancia que tienen los sectores concentrados, debería ser un laburo interesante en el Congreso, ¿no? Sí, donde vos has mencionado un tema que para mí es muy simbólico. Hoy que se habla tanto de la grieta, ¿sí? Yo creo que en algún momento algunos sectores de poder, sobre todo vinculados a las finanzas y a la economía concentrada, descubrió que la grieta para ellos era negocio. Para mí ese momento fue cuando se trataba la 125. A mí me ha pasado de estar en algún distrito en San Rafael con un productor que tenía serios problemas económicos de subsistencia, no de rentabilidad de empresarias, de subsistencia. Y decía, no, porque este gobierno está en contra del campo. O sea, le hicieron creer que el problema de la Pampa profunda, digamos, de los sectores de la pampa granera, digamos, de la pampa húmeda generadora de esos commodities, era el mismo problema de todos los productores del interior. O sea, hubo, si se quiere, una manipulación mediática que después se fue profundizando en distintos medios y de distintas formas, que nos llevó a una división que creo que la primera manifestación clara fue justamente con la 125, ¿no? Era el campo contra un sector del gobierno y de la política. Y no era así de ninguna manera. Lo que se planteaba es justamente cómo esos sectores que producen muchos recursos distribuían en forma solidaria y equitativa para un crecimiento más armónico de todo el país. Cómo se hizo después, distribuyendo parte de las retenciones de la soja. Que justamente los productores de soja decían en algún momento, decían, nosotros no participamos de la rentabilidad de las provincias productoras de petróleo. Mentira, claramente mentira. Lo digo porque la Pampa Húmeda y Buenos Aires tenía menores valores para la comercialización de combustible que los que tenía Mendoza, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, claramente, en cuanto a los niveles de inversión de ese sector, tiene una diferencia fundamental. Cuando se habla de, por ejemplo, de petróleo o de recursos mineros o cosas por el estilo, estamos hablando de recursos no renovables. Claro. O sea, Mendoza, el día que no tenga más petróleo, Bueno, es un tema a discutir, ¿no? Porque eso nos lleva a discutir cómo estamos invirtiendo hoy día lo que son las regalías petrolíferas, que deberían estar en un fondo de desarrollo pensando el día que no lo tengamos. Pero cuando se habla de soja, de maíz, de trigo, de sorgo, de girasol, estamos hablando de recursos renovables. Claro. Entonces, cuando un país tiene un recurso renovable que genera muchos ingresos, y si ese país está pensado con un crecimiento federal y armónico, como dije, y equitativo, lógicamente debe pensarse en ver cómo el resultado de eso se distribuye para que todo el país crezca y todo el país produzca. Uh-huh. Hoy día no se hace así, al contrario, se le han quitado retenciones a la soja, por ejemplo, y al sector granero, que antes tenía 2 años de plazo para liquidar las exportaciones, se los ha llevado a 10 años. Imagínense un exportador que se queda con un certificado, el margen de especulación que tiene durante 10 años puede esperar, son certificados en dólares, claro. Puede esperar cuántas devaluaciones pueden haber, ¿no? Claro. Bueno, estas son las cosas que yo creo que la Argentina tiene que debatir profundamente, pero de cara a la gente, porque lo que ocurre con estos temas, como fue la 125, que cuando no es comprendido por la sociedad tal como es, a veces se forma un concepto que es el erróneo y la gente hasta a veces termina tomando posiciones en contra de sus propios intereses.